Hola, muy buenas noches. Comenzamos un nuevo programa de Otras Voces, Otras Propuestas por www.laretaguardia.com.ar, AM690 y NDR 103.9 de San Bernardo en el Partido de la Costa. Allí operando técnicamente Julio Pardo en la 690, nuestro compañero Nacho Álvarez en el estudio Víctor Basterra de la Retaguardia, y quien les habla, Luis Angio, en el estudio Los Matadores del barrio de Villa Crespo, hoy 27 de diciembre de 2022, último programa del año 2022. Se nos fue un sitio común, un lugar común, decir se fue el año. Sí, se fue, ya está, no está más. Nos quedan 3 días, 4 días, listo. A otra cosa mariposa, esperemos ver qué nos depara el 2023. Ya no va a haber mundial, ya no va a haber fútbol, veremos el fútbol de aquí, de nuestra Argentina, aunque los que puedan verán fútbol francés, fútbol inglés, fútbol alemán, fútbol español, no sé, pueden ver el fútbol que quieran, yo del fútbol estoy harto y me sospecho que por un tiempito más vamos a tener a nuestros genios periodistas deportivos y periodistas no deportivos y no periodistas, comunicadores, operadores, hablando ya no por ahí de la selección, sino recurrentemente de Messi, recurrentemente de María, a ver qué hizo, qué galletita comió a las 10 de la mañana, a ver a la tarde si llegó a pasear a la nena o al nene, alguno de los jugadores, qué autito nuevo se compró, dónde se fue a pasar las vacaciones, aunque allá en Europa, que son prácticamente la mayoría, están en invierno, se están cagando de frío y tienen que empezar a jugar porque allí los campeonatos en Europa no se suspendieron. Pero bueno, nosotros dejamos ya el fútbol y nos vamos a cosas más importantes, más terrenales, más de actualidad y más de lo que están viviendo muchas y muchos en este país y en esta ciudad. Por eso hoy, como no podía ser de otra manera, tenemos a nuestro temas con nuestro gran jefe de gobierno, Rodríguez Larreta, con dos problemáticas. Uno, en un principio parecería positiva, porque la justicia declaró ilegales el relleno de los terrenos que está haciendo el gobierno en el Río de la Plata. Vamos a hablar con la ingeniera María Eva Couchovicius del Observatorio del Derecho a la Ciudad para que nos explique un poco, ella estudió mucho este tema, de qué se trata esto, qué es este relleno que están haciendo o que quieren hacer en el Río de la Plata. Y por otro lado también, aquí va ya acompañado con Soledad Acuña, la ministra de Educación, no sabemos, honestamente yo estuve buscando y solo leí los títulos. Ojo, los títulos en algunos medios como los nuestros, en los medios de comunicación del régimen, no hablan absolutamente nada, que el gobierno de la ciudad cierra carreras del profesorado, varias carreras del profesorado. Entonces vamos a hablar con la secretaria adjunta de ADEMIS, que es la Asociación de Docentes de Enseñanza Media y Superior, Amanda Martín. Bueno, porque tienen alguna actividad que van a desarrollar esta semana, pero además para que un poco nos explique qué es este cierre, qué son estos cierres, ¿no? ¿A qué se debe? Bueno, y si nos queda un poquito de tiempo hablaremos sobre algo que en estas fiestas, además de ser los 365 días del año importante, pero en estas fiestas se siente un poco más, que es el tema del alcohol y el tema de los siniestros viales que se producen por la ingesta de alcohol tan sobremedida para mucha gente que sale a manejar a la madrugada con más de 0,5 gramos de alcohol, en algunos casos 1,5, 2 gramos de alcohol, que ya es muchísimo, en algunos casos mezclado con barbitúrico, con cocaína, ¿no? Con droga, y hace los estragos que hace. No solo no pensando en la vida propia de quien maneja, sino tampoco pensando en lo que puede llegar a ocasionar y ocasiona, lamentablemente, a terceros. Así que bueno, vamos a dar un poquito un panorama de lo que pasó en estos últimos días y lo que se viene respecto al tema de la ley de alcohol, la ley de alcohol cero. Y nada, por allí andamos, no queda, creo que mucho más. No dije si por dónde pueden volver a escucharnos este programa, por La Retaguardia los miércoles a las 13 y los sábados a las 19. Y también por Radio Libre 96.3 de Santa Teresita en el Partido de la Costa los miércoles a las 20 y por www.rnma.org.ar los jueves a las 20 horas y hasta el mes de febrero nuestra radio amiga Radio Nehuen no va a retransmitir porque se han tomado unas merecidas vacaciones, pero a partir de febrero lo retomaremos para que nos escuchen los miércoles a las 19 horas. Y también saben que nos pueden seguir por otrasvocesotraspropuestas.com.ar, que es nuestra página web, y si querés en el horario del programa, o después también, un mensaje nos podés mandar según qué te pareció el programa, querés hacer alguna opinión sobre los temas que se tratan, al 1557092692. 1557092692. Y sobre los temas musicales, hoy puse a musicalizar temas de Patricio Rey y Los Redonditos de Ricota, que son algunos de esos clásicos, otros no tanto, quizá no se conocen tanto, pero si te parece, Nacho, vamos entonces ya a iniciar el programa, previa pauta, previos separadores, previas cortinitas, y arrancamos para ver si nos comunicamos con la ingeniera María Eva Katsovicius. Secundario lo terminé a los 26, me siento cómodo y realizado como persona. De hecho, de tener título secundario es como que te abre esas puertas que están muy buenas. Tu sueño puede ser tu realidad. Igual que Boris, vos también podés terminar el secundario desde donde vivas y a cualquier edad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/educación. Buenos Aires Ciudad. Soy lo que dejó. Tramas, periodismo en movimiento. Robaron un pueblo escondido en la cima. Un portal de comunicación donde compartirás el quehacer cotidiano de nuestro pueblo. Para tu consumo, frente de frío en el disputando la comunicación a los grandes monopolios del poder y el negocio mediático. El día que muere con los mejores a tarde viva. Informate en las caras más bonitas que tramas.ar. Soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas. Seguimos entonces en Otras Voces, Otras Propuestas, y como habíamos comentado ya, tenemos en comunicación a la ingeniera María Eva Katsovicius, ella integrante del Observatorio del Derecho a la Ciudad, porque queremos que nos comente qué es esto. En principio, un tiro para el lado de la justicia, porque justamente la justicia ha frenado los rellenos que se estaban haciendo en un sector de la costanera norte de Buenos Aires. ¿Cómo te va, María Eva? Luis te saluda y bueno, un poco poner en autos, ¿de qué se trataban o se tratan estos rellenos? ¿Qué tal? Buenas tardes, Luis. Buenas tardes A todas y todos. Bueno, a ver, para poder contar de manera sencilla qué es lo que sucede, el gobierno porteño nos propone rellenar 2,5 hectáreas del Río de la Plata para poder crear un nuevo espacio público que va a estar cubierto de arena, simulando una playa pública. El gobierno de la ciudad va a rellenar el río, algo que está expresamente prohibido en el plan urbano ambiental de la ciudad, y al igual que las acciones de dragado, avanzar sobre el espacio que le pertenece al río nada tiene que ver con una perspectiva de sostenibilidad. ¿Cuál es el presupuesto destinado para construir este nuevo parque, este nuevo espacio, este nuevo relleno en el Río de la Plata? 1.500 millones de pesos. El Buenos Aires Playa, que es como se denomina a este nuevo espacio público sobre el Río de la Plata, va a estar ubicado, como para poder situarnos, en la costanera norte, entre Tierra Santa y Aeroparque, donde se encontraban los restaurantes de Rodicio, Tequila y el boliche Pachá. Recordemos que cuando se privatiza en la década del 90 la costanera porteña, la Constitución de la ciudad luego establece que la costanera debe ser un espacio público de acceso libre y restricto y además gratuito. Por lo tanto, cuando esas concesiones heredadas de la década del 90 empiezan a vencerse, el gobierno porteño, violando lo que establece la Constitución de la ciudad, en lugar de recuperar estos espacios para el conjunto de la ciudadanía, lo que hace es empezar a prorrogar estas concesiones o a reprivatizar estos espacios. Lo insólito es que, mientras hoy el gobierno porteño nos propone rellenar 2,5 hectáreas del río en la misma zona, el gobierno de la ciudad tiene previsto reprivatizar una superficie equivalente. Es decir, vamos a rellenar 2,5 hectáreas para garantizarle a un grupo de privados que puedan explotar en las tierras públicas ribereñas una superficie equivalente. El gobierno ya ha avanzado en reprivatizar algunos de estos predios. Estaban previstos reprivatizar 6 predios, de los cuales 4 ya han sido reprivatizados y adjudicados. Es por eso que recurrimos a la justicia. Recurrimos junto con el Observatorio del Derecho a la Ciudad, la Cátedra de Ingeniería Comunitaria, la Fundación Ciudad, acompañando una iniciativa de la Defensoría del Pueblo. Y hace poquitos días, el 22 de diciembre, el juez Converset dio lugar a la medida cautelar y le ordenó al gobierno que suspenda las obras. Ahora, para poder entender, porque me ubico donde vos me decís, donde estaban los restaurantes Rodicio, pero eso estaban de la avenida, vamos a decir, costanera, para adentro, para tierra firme. Y después tenías el paredón de la costanera histórico, que sería como el malecón. Vos decís que eso se rompe, se abre y gana tierras para adentro. Claro. Tiene playa, arena para adentro. La idea es rellenar y avanzar sobre el río. O sea, avanzar rellenando 2,5 hectáreas sobre espacio que le pertenece al río. Que ni siquiera es un río, que decís rellenás parte del río, sino rompés y venís para atrás. La idea es avanzar sobre el río. Estamos hablando del borde costero, ¿no? Sí. Recordemos que el boliche Está el espacio de la memoria ahí también, por esa zona. Claro. En realidad, esta zona es la zona que está sobre el río, uh-huh. O sea, frente a lo que sería el sector de la costanera norte, delimitado por Tierra Santa y Aeroparque, como para situarnos. Sí. En donde estaba el restaurante Tequila, Rodicio, donde está el boliche Pachá. Porque sí. Lo insólito es que tenemos un boliche sobre la costanera en un parque público, que es el Parque Saint-Tropez, claro. Que está enrejado y en donde, si queremos poder ver el atardecer de nuestra costanera, ¿sí?, y poder contemplar nuestro río, tenemos que acceder al boliche en esta zona. Por eso, el gobierno, en lugar de recuperar estas concesiones que están sobre la costanera, lo que nos propone es rellenar una superficie prácticamente equivalente ahora, para generar una playa pública, ahora, a la que llama Buenos Aires Playa. Y ahora mi pregunta es, está bien, esos terrenos son de la Ciudad de Buenos Aires. El río no, el río es nacional. Claro, no excelente pregunta. No solo la cuenca del Río de la Plata es una cuenca internacional que compartimos con Brasil, con Paraguay, con Uruguay y también con Bolivia. Claro. Por eso es que recurrimos a la justicia. En primer lugar, para decirle a la justicia que el gobierno no puede avanzar con un nuevo relleno en el Río de la Plata porque eso viola el plan urbano ambiental. Y en segundo lugar, para también plantearle a la justicia que en realidad avanzar sobre el Río de la Plata es una jurisdicción nacional que tiene que estar acordada tal como lo establece el acuerdo del Tratado del Río de la Plata. Nada de eso ha sucedido. El gobierno de la ciudad inconsultamente avanza sobre el río, rellenando el río, sin que tenga conocimiento, o por lo menos de manera acreditada, el gobierno nacional, ni tampoco se le haya informado, ¿sí?, a quienes forman parte del Tratado del Río de la Plata, que son los países que comparten esta cuenca interjurisdiccional. Ahora, por lo que nos toca a nosotros, el gobierno nacional no vio lo que estaba haciendo, no hizo ninguna demanda, no hizo ningún amparo también el gobierno, que lo tiene que hacer una organización privada, digo. En esta oportunidad, quien inicialmente va a la justicia es la Defensoría del Pueblo de la Ciudad. Ajá. Luego, cuando se dicta una medida precautelar con el Observatorio, el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas, la Cátedra de Ingeniería Comunitaria, todos espacios que formamos parte del movimiento La Ciudad Somos Quienes La Habitamos, sí, ingresamos a esa causa judicial, aportamos una serie de nuevos argumentos y ahí es donde el juez, el 22 de diciembre, lo que hace es dictar en firme una cautelar tomando los argumentos aportados, que viola el plan urbano ambiental, que no tiene autorización del Estado Nacional y que no hay ninguna ley en la legislatura que haya autorizado este relleno. Así que hemos logrado frenar esta obra que al conjunto de la ciudadanía porteña nos iba a costar 1.500 millones de pesos. Es decir, avanzamos sobre el río en lugar de recuperar las concesiones ilegales que se encuentran en la misma zona para transformar esas tierras en lo que deben ser, tal como nuestra Constitución mandata. Claro. Un espacio público y de libre acceso. Ahora, este amparo que tomó el juez también obliga a retrotraer al estado anterior los terrenos, ¿o hay que esperar qué? Porque seguro el gobierno de la ciudad va a apelar. ¿Qué puede, bueno, apelar a favor? Veremos qué sucede. Por ahora las obras están detenidas y yo creo que esa es una gran noticia. Es una gran noticia porque la verdad es que hace años que venimos, el conjunto de la ciudadanía, defendiendo nuestra costanera. Recordemos que el gobierno comenzó planteándonos la venta definitiva del predio de Costa Salguero para construir un emprendimiento inmobiliario suntuoso. Ahí también una acción judicial del Observatorio del Derecho a la Ciudad logró frenar y actualmente está frenada en la justicia la venta de este predio. Sí. También, una vez más, el gobierno decide avanzar sobre el derecho, ¿sí?, del conjunto de la ciudadanía para, en la Costanera Sur, en uno de los predios más importantes que la ciudad tiene, uno de los predios más grandes privados que la ciudad tiene, un importantísimo pulmón verde para la ciudad y uno de los pocos humedales que la ciudad todavía conserva, construir el gobierno porteño junto con el grupo económico IRSA un nuevo Puerto Madero. Estamos hablando de torres de 145 metros de altura, más densidad constructiva que la que hoy existe en Puerto Madero, al lado del barrio Rodrigo Bueno y la Reserva Ecológica. Estás hablando también de lo que era el predio de la Ciudad Deportiva de Boca. Exacto, en donde iba a ser históricamente la Ciudad Deportiva de la Boca. Claro. Y ahí también, con una acción colectiva de amparo impulsada por el Observatorio del Derecho a la Ciudad, logramos frenarla. Y actualmente este proyecto llamado Costa Urbana está frenado en la justicia. El gobierno insiste en seguir reprivatizando la costanera, aún insisto cuando eso está prohibido en nuestra constitución y también en el plan urbano ambiental. Y ahora lo que hace es avanzar sobre el río para rellenar el río y construir un nuevo parque público que simula una playa, en lugar de recuperar, ¿sí?, las concesiones ilegales que están en la misma zona. Eso, además, al conjunto de la ciudadanía nos va a costar 1.500 millones de pesos. Sí, sí, es una barbaridad. Yo ahora que me estaba así recordando cuando también acá le pone arena, quiere poner arena para avanzar en la playa, cuando en el Parque de los Niños le pintó de azul haciendo creer que era una pileta. Bueno, simulaba las piletas. Claro, bueno, acá no, le van a simular una playa o cómo va a ganar el río a avanzar, y hay que, no sé, porque también desde el punto de vista hídrico están medidas para ellos, ¿no? Si lo tomaron, esas precauciones, tomar las medidas de las crecientes del río que pueda avanzar para el lado de la ciudad ocupando esa playa. Se me ocurre. Mira, ahora, estoy pensando a medida que estábamos hablando. La verdad, Luis, que esa también es una gran pregunta, ¿no? Es un gran interrogante. Las ciudades del mundo están recuperando sus entornos costeros. Los recuperan para transformarlo en biocorredores. En primer lugar, porque los vientos en general, y en la ciudad de Buenos Aires así sucede, ingresan desde la costa hacia la ciudad, y eso recambia el aire que respiramos, refresca la ciudad. La ciudad de Buenos Aires viene calentándose de manera progresiva y alarmante. En los últimos 30 años, la temperatura máxima en la ciudad aumentó casi un grado. Eso es un indicador crítico en términos climáticos. Entonces, tener un biocorredor permite mitigar inundaciones, permite que los vientos ingresen a la ciudad y mitiguen el efecto de isla de calor. Y también lo que permite es poder afrontar, ¿sí?, eventuales ascensos del río el día de mañana en el marco de la crisis climática. Avanzar sobre el río, la verdad, es que nada tiene que ver con una mirada o una perspectiva de sostenibilidad, ¿no? Avanzar y ocupar el espacio que le corresponde al río. Por eso es que, fundamentalmente, hemos recurrido a la justicia, y la justicia, en esta oportunidad, nos ha dado la razón. Bueno, veremos cómo sigue esto. Igual, para esto ya es para nuestros oyentes, quienes quieran leer bien todo el informe que se ha hecho desde el Observatorio del Derecho a la Ciudad y el movimiento es La Ciudad Somos Quienes La Habitamos. Hay una nota interesante, pueden entrar a observatoriociudad.org y ahí van a ver bien con los detalles, con los croquis, con los planos, que hay todo un medio como un relevamiento histórico también, ¿no? De qué había. Claro, la nota comienza con todo un relevamiento histórico, todo un recorrido histórico, claro, ¿no? De cómo la ciudad le ha ido ganando espacio al río, insisto, hasta que cuando se sanciona el plan urbano ambiental, ahí en el artículo 9 queda establecido que la silueta del río no puede modificarse. Además, claro, el río no le pertenece a la ciudad. Insisto, exacto, es un río que compartimos, ¿sí?, muchos países. Es una cuenca interjurisdiccional compartida por diferentes países de nuestra región. Por lo tanto, el gobierno de la ciudad debería haber comunicado al gobierno nacional, y esto a su vez debería haberse comunicado con quienes conforman esta cuenca hídrica para tener las autorizaciones correspondientes. De todas maneras, la verdad es que desde la perspectiva de la sostenibilidad, intervenir y modificar la morfología de nuestros ríos con acciones de dragado, ¿sí?, o con acciones de relleno, la verdad es que nada tiene que ver con una perspectiva ambiental. Ya hemos visto, seguro, lo que sucede con nuestro río Paraná, ¿no? En esa lógica de sobreexplotarlo. Hemos visto, ¿sí?, estas sequías sostenidas durante varios años, ¿sí?, que tienen que ver, en primer lugar, porque estamos en un periodo de seca, pero también tienen que ver con esa lógica de sobreexplotar, ¿sí?, nuestros bienes comunes. En el caso del Paraná, para transformarlo en una autopista, ¿sí?, de carga. Bueno, sí, la verdad es que avanzar rellenando el río nada tiene que ver con una perspectiva, una mirada, ¿sí?, ambiental. Perfecto. Bueno, María Eva, te agradecemos esta charla, estas aclaraciones tan importantes, porque creo que muchas y muchos de los habitantes de la ciudad no tienen ni la más remota idea de lo que pasa, de lo que pasa allí. Y creo que hasta también tienen, yo digo, por ahí hasta me puedo incluir, tenemos olvidado que tenemos un río inmenso y hermoso, ¿no? Y que nos íbamos a bañar cuando, por lo menos en mi caso, vos no, no, yo en mi caso me iba a bañar cuando era adolescente hace 60 años atrás, ¿no? Pero totalmente. Bueno. La verdad que defender la costanera y defender el río también nos desafía a la posibilidad de recuperar la balneabilidad, ¿no?, del, del río de la Plata. Me parece que no tenemos que renunciar a eso y por eso, ¿no?, es tan importante estas acciones colectivas, ¿no? Estas acciones que no solo tienen que ver con acciones en la justicia, ¿no? Tienen que ver con una ciudadanía que se organiza, que se moviliza, que participa masivamente en las audiencias públicas, que recurre a la justicia para defender su derecho a la costa, al río, ¿sí? Y que tiene tan presente, ¿no?, esa memoria de esa Buenos Aires balnearia. La verdad que cuando uno ve, ¿sí?, la playa, el parque Saint-Tropez enrejado con un cartel que dice que solo se puede ingresar, ¿sí?, de 8 a 17, ahí un poco podemos ver, ¿sí?, de manera muy clara la síntesis de este modelo de despojo, ¿no? Así nos han despojado del río, nos han despojado de nuestra costanera y solo, ¿sí?, podemos de a ratitos poder acceder cuando, de pronto en este caso, ¿no?, este privado, que es un boliche, nos permite acceder. Así que, bueno, la verdad es que para terminar el año es una gran noticia saber que la justicia ha frenado este relleno en el Río de la Plata. Seguro. Bueno, te agradecemos nuevamente esta conversación. Feliz año para todos. Un muy buen 2023, que sabemos que va a ser, lamentablemente, por lo menos en la Ciudad de Buenos Aires, de mucha lucha contra todo lo que hay que batallar con este gobierno que nos despoja de todo, ¿no? Pero bueno, el año que viene seguimos. Chao, gracias, María. Seguro, hasta el año próximo. Muchísimas gracias por el espacio de siempre y, bueno, hermosas fiestas para todos, para todas, para vos, Luis. Chao, chao, chao. Bien, Nacho, nos vamos ahora con un temita musical y volvemos. Chao. secreto es la suerte de. Se te va la mano y las llamas en pena invaden tu cuerpo y caes en manos del ángel de la soledad y el gracias a Dios tampoco cree lo que oye. Ángel de la soledad, desolación, preso de tu ilusión, vas a bailar, a bailar, bailar. Por mis penas bailar y por tu bien, seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas por www.laretaguardia.com.ar, AM690 y NDR 103.9 de San Bernardo en el Partido de la Costa. Y antes de tener nuestra próxima comunicación telefónica, quería comentar justamente, había hablado al inicio del programa un poco con el tema de las fiestas, lo que puede agravar la situación de las personas que manejan y habiendo consumido alcohol. En la Ciudad de Buenos Aires, lamentablemente, la ley de alcohol cero todavía no está. Este fin de semana, sí, de 24 al 25, el 25 a la madrugada, en la Ciudad de Buenos Aires se hicieron más de 40.000 controles y hubo 38 personas que dieron control de alcoholemia positivo. Si bien es casi el 1% de los controles que hicieron, no podemos saber cuántas personas han manejado en esas condiciones. Pero aunque hayan sido un 1%, 38 casos positivos solamente, es suficiente porque uno de ellos, que la erre mal en alguna maniobra, habiendo consumido más de 0,5 miligramos de alcohol, gramos de alcohol, ya es suficiente para matar a alguien, matarse la persona que maneja, la persona que va como acompañante, y estos siniestros viales, creo que los tenemos que ir parando. Creo que, bueno, hay una realidad que, por ejemplo, en la ciudad de, en la provincia de Buenos Aires, ya el ministro de Transporte, Jorge Donofrio, anunció que a partir del 1 de enero va a regir en todo el distrito de la provincia de Buenos Aires la tolerancia cero de alcohol en sangre para los conductores de vehículos con bueno, distintas sanciones de acuerdo al grado de alcohol en sangre que le encuentren cuando le hacen el control de alcoholemia. Yo lo único que espero, que la provincia de Buenos Aires es muy grande, tiene muchas rutas, no es solamente el Gran Buenos Aires, hay rutas donde muchas personas, incluso para los días de fiesta más todavía, van y vienen por distintas localidades de la provincia y no están exentas de salir a manejar después de haber tomado alcohol. Y no sabemos si va a haber tanta cantidad de personas controlándolo en las rutas y en las calles de la provincia. Esperemos que esto, además de poderse llevar adelante, también puedan ser efectivos, porque si no es una ley y nada más. Después, si no, no solo si no se cumple, sino si no se controla. que esa ley se cumpla. Pero a partir del 1 de enero, como decía, la provincia de Buenos Aires se va a sumar a la provincia de Chaco, Chubut, Córdoba, Entre Ríos, Jujuy, La Rioja, Río Negro, Salta, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Tucumán, que ya tienen alcohol cero al volante. Bueno, y como ya habíamos comentado también, ahora tenemos en comunicación a Amanda Martín, ella es la secretaria adjunta de ADEMIS, que es la Asociación de Docentes de la Enseñanza Media y Superior de la Ciudad de Buenos Aires, porque nos encontramos con otro avance, otro ataque a la educación pública de parte de Soledad Acuña, la ministra de Educación, y de Rodríguez Larreta, el jefe de gobierno, porque anuncian cierres de profesorados en la Ciudad de Buenos Aires. Entonces queríamos hablar con Amanda Martín para que nos comente de qué se trata esto y por qué, si el gobierno de la ciudad, Soledad Acuña, tienen previsto alguna alternativa a esto, ¿no? ¿Qué tal, Amanda? Buenas noches. Luis Angio te saluda. Buenas noches, Luis. ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, en primer lugar, ellos dicen cerrar profesorado. ¿Los reemplazan por alguna otra cosa? No, bueno, lamentablemente ya finalizó el ciclo lectivo, ustedes saben, finalizó el 23 de diciembre, le comunicaron a instituciones de educación superior tres medidas, digamos, muy difíciles de justificar y de argumentar, y como preguntabas vos, lo reemplazan con otra medida, que es, digamos, el fin de las cortes, es decir, la apertura de nuevas cortes para el 2023 de dos carreras, de dos institutos de formación docente, de lengua, literatura y de física, en el Mariano Acosta y en Alicia Moró de Justo. A su vez también comunican la no apertura de inscripción al conjunto de las carreras durante el mes de enero y febrero, lo cual va a perjudicar y busca, en mi interpretación, perjudicar el ingreso de estudiantes a las carreras terciarias de los institutos de formación docente. Y la tercera medida es también limitar la validación de estudiantes ya inscriptos en la carrera de psicopedagogía que se dicta en el Instituto Superior Alicia Moró de Justo, que afectaría entre 400 y 700 estudiantes que ya están inscriptos, uh-huh. Insisto, con ningún argumento pedagógico, sin otra medida que reemplace o que dé alternativas a los estudiantes que quieran cursar, y obviamente hay que también denunciar a los docentes que se verían afectados por el cierre de estas cortes de las carreras, reitero, de lengua y literatura y de física en dos institutos. Estamos ante una medida gravísima, nuevamente a fin de año, por eso recalqué al principio la fecha con la cual se comunica a las comunidades educativas, lo cual está generando una reacción muy fuerte. Incluso el 29, los 29 institutos, digamos, el 29 de diciembre, salimos a hacer una conferencia de prensa para explicar, y obviamente el año que viene vamos a seguir la pelea para frenar este ataque a la educación pública. Ahora, a ver, para nuestros oyentes incluso que entiendan, primero, ¿cuántos años son el profesorado? Segundo, esto es personas que se preparan para poder después ser profesores de escuela, en este caso por las materias que dan, de escuela media. ¿Qué pasa con los que estaban cursando y todavía no terminaron la carrera, por ejemplo? Bueno, la medida afectaría a los nuevos ingresantes, ¿no? A los que quieren estudiar, no a los que actualmente están estudiando estas carreras que yo mencioné anteriormente. Sí. Por lo tanto, es una medida que ya se viene dando en otras ámbitos para poder, sacarle, vamos a hablar lisa y llanamente, matrícula a los institutos de formación docente para beneficiar, ustedes recuerdan, la universidad que se sancionó en la Ciudad de Buenos Aires, la UNICABA, que tuvo mucha resistencia en las comunidades educativas, que en su momento la ministra Soledad Acuña quiso directamente reemplazar a los 29 por esta universidad, no pudo, y la abrió igual, y entonces ahora estamos en esta etapa de, escuchar medidas que van en detrimento de que entren nuevos ingresantes, de que les retrasen presupuesto, de vaciar uh-huh. los institutos para, insisto, beneficiar a la UNICABA, ¿no? Esta universidad muy cuestionada, con carreras con un perfil altamente privatistas, digamos, que no tiene nada que ver con los intereses de los y las estudiantes que quieren formarse para ser futuros docentes en la Ciudad de Buenos Aires. Y un dato que me parece importante, la carrera de psicopedagogía solo se dicta en el Instituto de la Alicia Moró de Justo. Es decir, se está afectando una carrera que solo se dicta allí, por eso tiene una alta matrícula, ¿no es cierto?, y de inscriptos e interesados. Con lo cual es un ataque liso y llano a esta carrera y a otras, pero me interesaba destacar esto porque realmente no hay alternativa si uno quiere estudiar esa carrera, con lo cual se está beneficiando a que, obviamente, los interesados se vuelquen a universidades privadas, porque, bueno, sí la dictan universidades privadas, ¿no es cierto?, en la Ciudad de Buenos Aires. Pero hay universidades privadas, o escuelas privadas, que preparan así para profesorados, ¿no? Creo que está, ¿cuál es? El Kennedy, por ejemplo, es uno de ellos, ¿puede ser? ¿O ejemplo, sí. Exacto. Por ahora eso me vino digo la memoria, que, sí. Si el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires limita la inscripción a carreras, limita la validación de aquellos que ya están, digamos, inscriptos, no habilita la inscripción en enero y febrero, tenemos que hablar de un ataque directo para vaciar los institutos de formación docente. Esto es lo que estamos denunciando desde las comunidades educativas. Claro, no, y además, me imagino, para vaciar las escuelas públicas, en este caso secundarias, que no van a tener personal acorde y preparado, porque vos decís, bueno, está bien, me anoto en una escuela privada, pero yo creo que no todas las personas, las chicas, los chicos, porque son jóvenes, estarán en condiciones de pagar una matrícula en una escuela privada porque quieren hacer el profesorado. Entonces, la propia escuela se va a quedar sin docente. Bueno, claro, es un ataque por partida doble, por decirlo de alguna manera, al Instituto de Formación Docente de carácter público y a los futuros profesores, profesoras de nivel medio, que, bueno, están interesados en formarse para ser docentes de las escuelas públicas. De alguna manera va moldeando a aquel estudiante que, si está interesado en determinada carrera, tenga que costearse, si puede, una formación privada, y si no puede, no estudia. Y si no, derivarla a la UNICABA, ¿no? Esta universidad que comentaba anteriormente, porque, bueno, los primeros años, cuando abrió la UNICABA, luego de una gran lucha donde quedaron en pie los 29 institutos de formación docente producto de la gran lucha de la comunidad educativa, digamos, no había muchos inscriptos en la UNICABA. Entonces, lo que está haciendo el gobierno está paso a paso llevando adelante medidas contra los institutos de formación docente para derivar matrícula a la UNICABA. Es decir, lo que no consiguen por la voluntad de estudiantes, de jóvenes, de anotarse porque quieren en la UNICABA, lo está haciendo derivando matrícula porque te cierra carreras que vos actualmente estás dictando en los institutos de formación docente. ¿Me explico? Sí. Ahora, Amanda, por ejemplo, te pregunto, a ver cómo ustedes lo vieron o cómo qué novedades tienen en este aspecto. Los planes de estudio de estos institutos que ellos quieren cerrar, ¿son en la UNICABA, son parecidos o tienen toda otra orientación y demás? Porque me imagino que más allá de la especificidad de la materia que va a estudiar el alumno, hay una orientación común que es la pedagógica, que justamente la formación es esa. Vos podés saber mucho matemática, pero la formación me parece que en esos institutos es para saber cómo te enfrentás con el alumno en un aula. Los institutos de formación docente tienen una larga trayectoria y académica en la Ciudad de Buenos Aires, una estructura curricular que, bueno, se ha ido reformando a lo largo de los años. Y si uno la compara con las que actualmente se dictan en la UNICABA, acuerdo con lo que decís vos, que hay dos orientaciones en disputa, por decirlo de alguna manera. Cuando uno compara el profesor para primaria, por ejemplo, el maestro, la maestra a nivel primaria, vemos que en la carrera UNICABA, por ejemplo, no tiene educación sexual integral. Es decir, ese futuro maestro, maestra, no tiene un contenido que hoy considero, y todos consideramos, y hay unanimidad, digamos, no, y hay una ley, lógica, lógicamente, y hay una ley que cumplir, que es, digamos, muy importante para la formación integral del futuro docente de nivel primario. Claro. Cuando uno analiza las carreras o los contenidos de las carreras exactas, vamos a decirlo, del área de exactas, realmente en un 2 o 3 cuatrimestres te proponen formarte en áreas de exactas, cuando uno tiene la universidad pública, donde tiene que estudiar entre 5 y 6 años para ser profesor de física o para ser profesor de biología. Bueno, en la UNICABA no. Con 4 cuatrimestres te hacen una especie de titulación doble, imagínense lo pobre de los contenidos. Uh-huh. Y así podemos comparar con otras carreras. Es decir, tienen la orientación porque están pensando un docente, ¿no?, adaptado a las reformas constantes del nivel medio, del nivel primario, como un acompañante, no como un especialista en una disciplina, como un tutor, no como un profesional especializado, insisto, en una disciplina, no con la formación integral que requiere ser, digamos, un profesor o profesora, y no acotarlo a lo que la propia ministra de vez en cuando lo dice cuando justifica la secundaria 2030 o del futuro, ¿no?, estas reformas que se aplicaron hacia Buenos Aires, que son la capacitación en habilidades blandas, como se la conoce, digamos, a nivel mundial. Entonces, sí, también es un retroceso a nivel académico, a nivel de contenidos. Entonces, acá hay dos disputas. Una pelea por el presupuesto de la Ciudad de Buenos Aires, por sostener las carreras, digamos, de la Instituto de Formación Docente versus la de la UNICABA. Esto también está de fondo, porque en la medida que cierro carreras del Instituto de Formación Docente, llevo ese presupuesto para la UNICABA y abro esas carreras en la UNICABA. Y a su vez hay una disputa, si se quiere, de contenido ideológico, de una orientación más general del tipo de carreras que se abren en la UNICABA, y esta orientación que comentaba anteriormente, que desde mi punto de vista es un retroceso académico y de formación del futuro profesional de la educación. Bueno, Amanda, estamos hablando con Amanda Martínez, la secretaria adjunta de ADEMIS. ¿Por qué no nos pasás entonces el último dato que tenés para la convocatoria del jueves, no? Sí, el 29 en Callao y Córdoba, ahí muy cerquita el Instituto Superior Alicia Moró de Justo, que está en Ayacucho y Córdoba, nos vamos a congregar. Está convocado por ADEMIS, pero también por el Sindicato UTE y por los centros de estudiantes. Y luego vamos a dar una conferencia de prensa para denunciar esto que estuvimos intercambiando en las puertas de la Alicia Moró de Justo. Hoy también hubo otra convocatoria en el Mariano Costa. Todo es va en el mismo sentido de denunciar lo que posiblemente a principios del año que viene ya nos encuentre luchando todos juntos para dar vuelta a estas medidas que atacan la educación pública. Bueno, te agradecemos, esperemos a ver qué resultados tienen. Estamos en una época del año bastante complicada, ya el cierre del ciclo lectivo, pero creo que hay que ir preparándose para retomar las fuerzas cuando inicien las clases en febrero y ustedes comiencen nuevamente su actividad docente. Te agradecemos mucho, Amanda. Gracias por el contacto. Buenas noches a ustedes. Adiós, buenas noches. Bueno, Nachito, nos vamos a hacer un separadorcito y volvemos antes de despedirnos con un nuevo tema musical. We don't need no education. Una mirada alternativa de la realidad sobre sindicalismo, política, sociedad, género y ciudad. Otras voces, otras propuestas. Con la conducción y producción general de Luis Angió. Otras voces, otras propuestas. Los martes a las 20, en el aire comunitario de la Retaguardia Radio. Bien, ya estamos en el final de nuestro último programa de 2020, pero no me quiero ir sin antes comentar los cambios en el gabinete que hizo Rodríguez Larreta en el día de hoy. Mueve la ficha, mueve el tablero de ajedrez, no sabemos para qué, porque la verdad, en realidad, si vemos el tablero de ajedrez, podemos decir que las incorporaciones son un peón, un caballo, una torre, no tienen nada que ver con nada, cada uno tiene una función distinta, y dentro de lo que es la derecha en este país y en la Ciudad de Buenos Aires, también tienen sus matices, ¿no? Porque sumó a Silvia Los Penato, que tenemos que recordar que es una de las que dentro del PRO hizo una campaña muy fuerte a favor de la ley del aborto. Waldo Wolf, un fascista de la peor calaña, de los sectores más retrógrados de la comunidad judía en la Argentina. Y Martín Redrado, un todoterreno que le puede llegar a quedar bien a Larreta, como a Cristina Kirchner, a Alberto Fernández o a quien se le plante, ¿no? Un economista que hoy escuchaba por la radio, ¿cómo puede ser variopinto que va de acá para allá, de un sector al otro? No, es bastante coherente. Martín Redrado tiene una línea económica, política de defensa del capitalismo a ultranza. Y como cualquiera de los gobiernos que estamos hablando son exactamente lo mismo desde el punto de vista económico, yo creo que tranquilamente puede cumplir cualquier función en el Ministerio de Economía de Massa, por ejemplo. ¿Sí? Ahora, Rodríguez Larreta dice que esta gente no va a suponer un aumento en la estructura de gobierno, es una reorganización interna, dice, que permite sumar a tres funcionarios con trayectoria, vocación y voluntad de aportar para seguir transformando la ciudad. Dice, hoy más que nunca necesitamos un equipo fuerte y comprometido que dé las peleas necesarias para resolver los problemas de los argentinos. En mi opinión, lo que está haciendo es tratando de probar a un futuro gabinete nacional en el caso de que gane la presidencia de la nación, ¿no? Está haciendo una pre-presentación de su gabinete. Silvia Losperato va a colaborar en el Consejo Consultivo para la Investigación y Evaluación de Políticas de Género y se va a incorporar al gabinete. Pavada de título tiene, ¿no? Consejo Consultivo para la Investigación y Evaluación de Políticas de Género. A ver, ¿qué va a hacer Waldo Wolf? Va a ser secretario de Asuntos Públicos, dependiente de la jefatura de gobierno, va a ser un vicejefe de gobierno, evidentemente. Va a estar a cargo de la comunicación de las actividades de gestión y posiciones públicas. También va a pasar a integrar el gabinete y va a dejar su función como diputado. Por lo menos en las sesiones de la Cámara de Diputados no lo vamos a escuchar decir tantas animaladas como dice. Y Martín Redrado se va a sumar como secretario de Asuntos Estratégicos, también se integra al gabinete, y va a desarrollar relaciones económicas y financieras internacionales y trabajará con organismos multilaterales de crédito. O sea, le va a ir allanando el camino a Rodríguez Larreta con el Fondo Monetario Internacional, con el Banco Mundial y con todos los sectores financieros internacionales y las ligaciones que él tiene con las grandes empresas multinacionales. Bueno, este es el inicio. Veremos el año que viene cómo arranca. Nosotros nos vamos. Que tengan un muy buen año. Chau. Julio Pardo en la 690, en la NDR 103.9, a nuestras amigas y amigos que nos escuchan. Le deseamos un muy feliz año a Nachito, a mi amigo, compañero. Un abrazo. Gracias por todo lo que bancaste este año. El año que viene seguiremos aquí en la misma. Y bueno, nos despedimos, Nacho. Abrazo enorme, Luis. Se te quiere mucho y bueno, espero algún día podernos encontrarnos de vuelta, ya sea en el estudio o bueno, tomando algo seguro, por ahí. Seguro, seguro. Pero igual, aunque nos vemos por acá, por la pantalla, por el Zoom, es válido. También. Así que bueno, nada. Chau. Nos vamos. Nos vamos con los redonditos. ¿Eh? Nos vamos con los redonditos. Nos vamos con los redonditos. Chau, buenas noches. Hasta el año próximo. Nos vamos. El próximo martes. Leyendo diarios en un baño turco.